Ay, qué triste yo me siento por mi Oaxaca querido, de verlo tan destruido por culpa de un asesino. Una ciudad colonial llamada Verde Antequera, con gran orgullo lo digo, tierra de grandes verbenas. Ay, qué tristeza me da, creyendo que en el pasado por muchos años tuvimos que ser un pueblo callado. Pues bien, amigo querido, es tiempo de levantarnos para luchar dignamente, codo a codo, mano a mano. Siete regiones unidas, luchando con gran anhelo, seguiremos esta lucha por el bien de nuestro pueblo. Oaxaqueño, ten presente, vamos a reflexionar, que todo lo que ha pasado no nos puede intimidar. El pasado es muy valioso como fuente de experiencia, pero no dejes que nadie viva con lamentaciones. Nunca es tarde, mis paisanos, el ayer es el ayer, el presente y el futuro nos deben pertenecer. Porque la vida comienza cuando uno mismo define lo que realmente queremos para vivir diferente. Oye, mi amigo querido, qué importante es recordar que hoy comienza el primer día el resto de nuestra vida. Cierto que el tiempo es eterno y no lo debo olvidar, pero sé que para mí apenas va a comenzar. Mis queridos oaxaqueños, vamos, vamos a luchar, con esmero por un mismo bienestar. Oaxaca, Verde Antequera, te vamos a demostrar que el pueblo está despertando y te quiere rescatar. Tus templos y tus museos con belleza sin igual ya no serán destruidos, te lo puedo asegurar. Todo el pueblo se ha reunido en esta Verde Antequera para luchar con coraje. Daremos la vida entera, defenderemos con todo nuestro hermoso patrimonio para que no lo destruyan los hijos del mil demonios. Oaxaca, Verde Antequera, eres bella, linda tierra, por tus lajas de cantera que te adornan, eres bella. los oaxaqueños, vamos, vamos a luchar, trabajando con esmero por un mismo bienestar, trabajando con esmero por un mismo bienestar.